Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Debido a la información circulante de que el juez Leandro Ríos otorgó el beneficio del arresto domiciliario al genocida Cosme Marino de Monte, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la causa Área Paraná, y que la detención deberá ser cumplida en la localidad del pueblo de Las Rabonas, no llegamos hasta la oficina del señor jefe comunal Marcelo Matos para informarnos qué sabe él sobre esto, si tiene noticias que el genocida ya fue trasladado, está por trasladarse, o dónde puede estar ese domicilio al cual será trasladado. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, saludo a tu audiencia. Sí, déjame contarte que también nosotros estamos bastante preocupados por el tema. No hay nada cierto si así o no. Esto lo digo porque estaba hablando con la gente de la policía de la provincia y con el director de la departamental San Alberto, con el comisario inspector Darío Villarreal, y bueno, y él también preocupado y nos informa que ellos tampoco tienen ninguna novedad con respecto a esto. Está la gente de investigación averiguando de dónde salió la información y qué hay de cierto, ¿no? Así que, tranquilo en este momento por eso, porque hace un rato justamente pude comunicarme con él, porque hay mucha gente, muchos vecinos preocupados, también nosotros, porque creemos que la obligación que nos informen a nosotros como... quiénes viven o cómo vienen acá a nuestra comunidad, ¿no? Así que, bueno, por el momento un poco más tranquilo por el informe que nos ha dado ahí el jefe de la departamental, así que esperando novedades. Sabemos que la gente de investigación está trabajando para eso, para saber dónde sale la información principalmente y qué hay de cierto de todo esto. Marcelo, la intriga es por qué esta persona de Monte, si él eligió el pueblo de Las Rabonas, o por qué aquí lo trasladan. ¿Tenemos conocimiento de que haya algún familiar, algún amigo o alguien con ese apellido aquí, como para que él pueda estar viniendo al pueblo? Adrián, no tenemos conocimiento de nada, de que haya algún pariente, algún familiar de él aquí en el pueblo, o que tenga en casa. Nosotros también estamos averiguando con respecto a eso porque no desconocemos el apellido ese, entonces estamos también averiguando para ver si hay algún familiar en la zona. Claro, esto es una orden de un juez. ¿Podría, en caso de la comuna, jefe comunal, podría pedir que no sea trasladado a esta localidad, o ya sería algo que no se puede revocar? ¿Qué sabes de esto, Marcelo? Mira, entiendo que no somos nosotros los que podemos decir si viene o no. Sí podemos averiguar con respecto a esto, pero no, una vez que esté la decisión o la resolución hecha por el juez, porque el juez federal quien trabaja en este caso, y creería que sea un poco imposible ir en contra de eso, pero bueno, vamos a averiguar, ¿no? Adrián, con respecto a esto. Listo, gracias, Marcelo, que tengas buen día. Igual para usted. Al salir de la comuna nos dirigimos a la comisaría del pueblo que está ahí al lado del edificio para ver si podíamos averiguar algo más. El oficial de policía que estaba ahí en este momento solamente nos pudo decir que sí estaban al tanto del tema, que tenía entendido que era inminente el traslado del genocida. Intentaremos averiguar estos días, más luego, algo más sobre el tema.